Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy es domingo, día 29, y hoy voy a hablar de tecnología, algunas reflexiones que tengo sobre el tema de tecnología. En el podcast WinTablet.info, un podcast con un grupo de gente que realmente saben de lo que hablan. La verdad es que he tenido el honor de ser invitado a ese podcast, pero bueno, el nivel es muy alto y la verdad es que son gente ya que peina canas, cosa que se agradece, ¿no?, en el mundo del podcasting, que saben de lo que hablan, que han visto la evolución de sistemas operativos, que son gente que prueba a fondo estos sistemas y da gusto oírlos, da gusto oírlos. Y el mismo señor Mayón, o como se diga, del podcast Mayón en 20 minutos, pues él tiene interesantísimas reflexiones sobre lo que son, sobre el tema de las web tablets, aplicaciones que él utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me ha agradado mucho oírlo y es de los podcasts que oigo frecuentemente. Ahora, con más razón que nunca, pues Microsoft lleva haciendo bastantes jugadas muy buenas. Y una de las jugadas que ha hecho es licenciar de forma gratuita a las tablets de 7, 8 pulgadas, algo así, de forma que puedan estar presentes en todas esas tablets de bajo costo que tienen procesadores Intel Atom bastante interesantes y que además pues tienen un Windows 8.1, un Windows 10 que está enormemente optimizado para estos equipos. Hasta hace poco, pues bueno, nosotros hemos tenido tablets con sistemas operativos muy interesantes, iOS, sistema operativo muy bueno, muy cerrado, muy limitado. Android, muy bueno, mucho más abierto. Android, al fin y al cabo. Pero bueno, unas posibilidades enormes. Hoy en día la verdad es que Android tiene un paquete ofimático muy bueno. Tiene Office, que está muy bien. No es la versión completa, evidentemente, pero está fantástico. Tiene herramientas de edición de audio, recomendada por el estimadísimo amigo lector Audio Evolution, que es un editor de audio para los que grabamos podcast fantástico, multipista, es una especie de Audacity que a mí me gusta muchísimo. Tiene editores de vídeo, en fin, tiene muchísimas cosas. Pero si quieres hacer algo más, pues seguramente necesites un sistema operativo maduro, un sistema operativo de escritorio, de portátil completo, como macOS o como Windows. Y Windows ahí está haciendo las cosas fenomenal. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar encantados con Windows 10? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Windows, Microsoft Windows, nos iba a entusiasmar? Y esa, amigos, es la verdad. Con la de pestes que hemos soltado de Windows Vista, de Windows Millennium, de tantos sistemas operativos, ahora Windows se mete en smartphones, se mete en tablets y se mete en todos lados. Y no hablamos de versiones de Windows Mobile, no, hablamos de Windows completo, el mismo Windows que tienes en el computador de tu empresa, de tu trabajo, lo tienes ahora en una tablet que te va a costar 50, 70, 80, 100 euros, 150 euros, que las hay, tablets asiáticas con muy buena calidad, pero que tienes una herramienta completa. El señor Domingo Rueda, que tiene un canal de YouTube, que tiene un podcast, pues él es de esos clientes satisfechos. Él tenía la Chewy, que la han tenido varias gente, como también el señor Dubegutlu, creo que también la ha tenido. Gente que la han disfrutado muchísimo. Lamentablemente el señor Domingo Rueda pues tuvo un percance y perdió. Bueno, se accidentó su tablet, pero bueno, yo recuerdo que él me escribía, converso, estoy súper encantado, pues mira, a veces me mandaba esas fotos que a mí me gustan tanto, pues mira, aquí estoy escribiendo mi libro o su relato y estoy tomando aquí un cafelito en tal sitio y estoy aquí relajado escribiendo con mi teclado externo. Y tal, y si me mandaba una foto de la Chewy con su teclado, su cafelito ahí al lado, una cosa maravillosa. La verdad que me encanta. Claro, tú piensas, madre mía, es que esto vale lo mismo que una tablet Android, pero te da mucho más que una tablet Android, mucho más. Otro caso de éxito es el caso del señor Rupert Dax, que también adquirió una tablet Windows y que en uno de sus viajes pues resulta que necesitaba un ordenador, porque lo que quería hacer, pues no sé de qué gestión se trataba, pues no lo podía hacer desde una tablet. Ya sabéis que Android, por excelente que sea, yo soy el primero en hablar bien de Android, pues su navegador no es igual que un ordenador de un sistema operativo de verdad. No un sistema operativo móvil, un sistema operativo completo de escritorio. Y bueno, pues llevaba encima su tablet, cómoda, ligera, fácil de llevar, hizo la gestión que tenía que hacer y solucionado. Atrás quedaron los tiempos en los que uno cargaba con su portátil. Yo me acuerdo mi portátil ATEC, un Pentium 4, en su momento una bestia parda, con una tarjeta gráfica ATI de 512 megas. Jugaba ahí al Ghost Recon. Iba aquello a tope, se calentaba cosa mala. La batería murió en poco tiempo. Cuando le duraba 45 minutos. Y yo iba a todos lados de España con mi pesadísimo portátil a cuestas, más contento que unas pascuas. Gordo, grande, con ventiladores. No lo podía usar en ningún sitio. No lo podía usar en un autobús, no lo podía usar en un tren. Pero sí, ahí me lo llevaba allá por donde iba. Luego tuve portátiles más ligeritos. Tuve un portátil Philips FreeBench, que lo hubiera seguido usando hasta el día de hoy, porque ese portátil, estaba enamorado de él, un portátil de 12 pulgadas, chiquitísimo, un Intel Celeron, que para las cosas que yo hacía, edición de audio, ofimática, navegación, multimedia, iba sobradísimo, y que por desgracia pues tuvo dos averías, la segunda me pilló fuera de garantía, y no me traía cuenta ya solucionarlo, porque era un tema de la placa base. Y opté por comprarme un portátil nuevo antes que reparar el portátil, y que no me daban garantías de que pudiera solucionarse bien. Pero es que ahora llegaron las tablets y dijimos, bueno, venga, pues prácticamente podemos hacer lo mismo con la tablet que con el portátil. Pero esa afirmación llena de optimismo no se correspondía con la realidad. Sí, la tablet nos las llevamos a todos lados, íbamos de viaje y en el hotel pues leíamos correos, hacíamos videoconferencias por Skype, por Hangouts, por todos lados. Pero si de pronto teníamos que hacer algo de trabajo o algo diferente, pues había sus limitaciones. Hasta que este año llegaron las tablets con Windows. Y ahora que se acerca el final de año, y echamos la vista atrás a un año pues donde se han presentado muchos productos, un año que ha sido más o menos más de lo mismo en telefonía móvil, no ha habido grandes cambios, es un poco más de todo, más cámara, más memoria, más pantalla, más resolución, vídeo en 4K, pero básicamente lo mismo. Pero ahí ha habido dispositivos nuevos, las tablets, las WinTablet. Evidentemente Microsoft sacó su línea de tablets, que yo creo que ha marcado tendencia. Y yo creo que, aunque la popularidad de los iPads es enorme, qué duda cabe. Es decir, el iPad es el iPad. Hay iPads por todos lados. Hay iPads que están muy bien de precio. Los iPad mini, yo tengo uno. Pero yo he tenido casi todos los iPads. iPad Air de los nuevos. iPad 1, iPad 3, iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Air 3, bueno, no sé si están, van ya por el 3. Al final me quedo con el mini, pero a nivel de tablets de 10 pulgadas, que son los tablets que más se acercan a una línea de productividad, es decir, el iPad mini para mí sigue siendo tablet, pero el iPad de 10 pulgadas, incluso el iPad, bueno, y especialmente el iPad, el carísimo iPad Pro, el de 12 pulgadas, ya son otro tipo de iPads. Son iPads que lo que buscan es productividad, lo que buscan es que la persona, el profesional, el estudiante, puedan utilizarlo como un reemplazo del portátil. Y tristemente debo decir que, aunque para muchísimas tareas el iPad es magnífico, no cubre el 100% de lo que se le pide. No lo cubre porque allí llegó Microsoft, sacó su Surface, la... Yo tuve la 2, que no me gustó mucho. Era potente. Ahora estaba volviendo a ver un vídeo de estos que hacía, donde salía yo hablando de la Surface 2 y, bueno, lo mucho que me gustaba, qué cosas podía hacer con la Surface 2, pero que no podía hacer con el iPad y que qué contento estaba, que tiene puerto USB. Pues eso ya de por sí es un argumento demoledor. Pero no me llegó a convencer porque la resolución, el escalado de aplicaciones con esa pantalla de 10 pulgadas no terminaba de verlo. Me gustaban muchas cosas, pero no terminaba de verlo. Con todo y con eso, he visto bastantes vídeos, he estado viendo vídeos ahora de estudiantes que tenían la Surface 2. Y hay un estudiante, voy a decir el canal, es el chico se llama Danark. O lo del letreo, Dinamarca, Alemania, Huelva, Navarra, Alemania, Roma, K, Dan Ark. En un vídeo de noviembre del 2013 y vídeos anteriores sale, pues, con la Surface 2 comentando cómo la usa en su vida de estudiante, tomando notas con OneNote de 2013. Tiene un vídeo donde compara la Surface 2 con el iPad Air. Y como estudiante, pues ¿cuál le interesa más? Es un vídeo de 41 minutos con casi 49.000 reproducciones. El vídeo está muy bien trabajado, un análisis muy, muy completo. Y él, su conclusión es, mira, el iPad me gusta mucho, pero yo hago cosas serias. Soy estudiante, tomo muchísimas notas y al final, la verdad, la pura verdad, es que la Surface me compensa mucho más. Y de precio, pues ahí está bastante parecida, bastante ajustada. Aunque la verdad es que la Surface 4 pues ha subido un poquitín de precio, la verdad se ha dicho. También en estas primeras impresiones que tengo que hablaros de la Surface 4 Pro, que la tengo, felizmente la tengo. Por cierto, ya vendí la Surface 3 y va para un paisano del sur que ha tenido el detalle pues de interesarse y iba para allá. La verdad es que es una oferta buenísima. No es porque la haya hecho yo, pero yo creo que es un precio fuera de serie. Esto es lo bueno que tiene no ser un early adopter. Y esto es lo bueno que tiene un poco estar atento a las ofertas que hago. Y perdonadme el autobombo. Bueno, son productos que... La Surface 3 que he vendido es un producto que está nuevo. Lo tengo nuevo, prácticamente a estrenar, porque encima es un reemplazo, con lo cual está perfecto. Y además, pues el precio es ridículo, pero porque el precio incluyó el S Pen, bueno, el Pen y el teclado, con lo cual, bueno, es una locura el precio que por el que se ha adquirido, 670 euros, y los gastos de envío, pues los compartimos. La Surface 4 Pro, de momento la única peguita que le veo, y es una peguita que me molesta, es que cuando entra en modo suspensión se calienta y la batería desaparece. Esto es un fallo gordísimo que tiene la Surface Pro 4. No me gusta nada. Espero que futuras actualizaciones lo solucionen. Pero hoy ha sido un día donde está todo el día fuera. He estado como buen domingo, he estado toda la mañana en la iglesia, hemos comido, por la tarde yo daba un taller. Estaba usando la Surface para leer mis notas, súper cómodo, no se me ha bloqueado ni me ha hecho nada raro, o sea que súper fiable. Pero eso sí, cuando la tenía en modo suspensión, yo ponía la mano y notaba calor. Y ese calor no me gusta porque ese calor hace que se consuma la batería, hace que se deteriore la batería. Con lo cual, ahora mismo, hasta que no haya una actualización y yo lo compruebe... No pienso poner la Surface en modo suspensión. De todas formas, con lo rápido que enciende, tampoco me molesta excesivamente la espera. Sí me molesta que es un fallo. Era un fallo que no se podían y no se deberían permitir. Entonces, bueno, pero claro, la Surface tiene una cosa. La Surface no es barata, no es nada barata. Hombre, si ahora vais a la caza de Surface 2, que la Surface 2, pues os podéis encontrar Surface 2 con Core i5, Core i3, creo que incluso con Core i7, pues las podéis encontrar mejor de precio, pero aunque las encontréis mejor de precio, pues van a estar altitas de precio. Tenéis ahí en el mercado chino, en el mercado asiático, pues equipos fantásticos. Esta tarde, un amigo, no voy a decir el nombre, pero es un podcaster bastante conocido, pues me comenta pues que acaba de hacerse con la Teclast X2 Pro. La Teclast X2 Pro. Y me pregunta, oye, ¿conocías las Win Tablets chinas? La Cube i7 es otra de las que hablan maravillas. Incluso tiene pantalla de Wacom, por lo que se puede usar el S Pen de Samsung y todo. En la que he cogido yo la tecnología de Stylus es de Dell, por lo que dicen que ha ido mejorando y es bastante decente a día de hoy. Eso me comenta aquí el buen amigo que me escribe. Y claro, yo le auguro que va a disfrutarla enormemente. Primero por el Stylus. A nosotros nos gusta el palito. Nos gusta escribir, nos gusta tomar notitas con nuestro palito. Y OneNote, que es una herramienta brutalmente productiva, alucinante, gloriosamente útil, maravillosamente potente, pues le vas a sacar muchísimo partido. Y encima tienes Windows, que coges tu tecladito Bluetooth. Yo tengo ahí todavía por ahí tengo mi tecladito Targus, que funciona como el primer día, tiene más años que cascorro. Pues ahí lo tienes, tenéis miles de teclados Bluetooth fantásticos y la tienes para hacer todo. Porque tienes aplicaciones, usas la interfaz Metro. Pues tienes ahí aplicaciones para leer cómics, para leer libros, para escuchar música. Bueno, fantástico. ¿Qué quieres pasar algo más serio? Pues la pones ahí en su atril, sacas tu escritorio Windows y tienes un navegador de verdad. Si no hubiera muchas aplicaciones para Windows, pues diríamos lo que yo he dicho en otras ocasiones. Bueno, a ver, que no tienes Spotify, no pasa nada. Como pasaba con la RT. La RT, que sigue siendo una tablet que me llama muchísimo la atención. Y estuve leyendo análisis de otros tipos que decían, mira, es verdad que no hay muchas aplicaciones para Windows RT, pero como tenemos un Internet Explorer de verdad, un navegador completo, pues yo cojo Spotify y abro web.spotify.com y utilizo Spotify perfectamente. Y tantas cosas que se pueden hacer desde el navegador. Pensad en los Chromebook, que son básicamente portátiles que usan el navegador de Chrome, y como con el navegador de Chrome puedes instalar multitud de plugins, pues, y de widgets y de historias, pues maravilloso. Ahí puedes sacarle un partido más que suculento. Pues aquí tienes no un Windows RT, es que tienes un Windows. Que, a ver, ya tiene la limitación que tienes, básicamente la limitación que tienes es el procesador. Pero bueno, dudo seriamente que alguien sea tan iluso como para comprarse una Win Tablet y usar el AutoCAD. Ahora, que seguro que hay versiones más ligeras de AutoCAD o de programas de diseño que correrían bien en un Atom. Yo, desde luego, después de tener la Surface 3, que tiene un Atom X7, que es esa nueva generación de Atom, que según el fabricante están a la altura de un Intel Core i3, yo he usado esa Surface y no se me ha despeinado en nada. A ver, no lo he usado para jugar. No creo que esté concebida para jugar ahí a juegacos ahí potentes. Pero para lo que es la productividad y el uso del día a día, y yo, creedme que le doy bastante uso, no se me ha despeinado. No solo no se me ha despeinado, es que una de las grandes posibilidades de esta Win Tablet es que yo muchas veces llegaba a la oficina, conectaba la salida HDMI, conectaba un replicador de puertos USB, mi teclado, mi ratón, y la usaba como sobremesa, en una pantalla más grande, con todas mis aplicaciones, todos mis archivos, 28 cosas abiertas. Y ahí, pues, amigos, ahí tenemos posibilidades fabulosas, posibilidades fantásticas. El caso de la Teclast XD Pro, bueno, la Teclast XD Pro, X2 Pro, la que estoy viendo, Pues la verdad es que tiene unos precios estupendos. Vamos a ver aquí. Teclast X2 Pro. Bueno, la tienes en varios precios. En Tiny Deal la tienes a 423 euros. Una tablet con 11,6 pulgadas, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, Bluetooth, Intel Core M. Intel Core M tiene una base de anclaje. ¿Qué más tiene aquí que le estoy viendo? Tiene el Intel Core M5Y10C Dual Core a 2 GHz. Tiene una tarjeta gráfica HD Graphics, Intel HD Graphics 5300. Su Wi-Fi, su Bluetooth, su OTG, su cable HD, su salida HDMI, 12.000 miliamperios. Bueno, está muy bien. Eso la he encontrado en Tiny Deal. En Gearbest la he encontrado a $350. $350 en Gearbest. Oye, tiene una pinta. Tiene una pinta. Bueno, tiene una pinta de Surface total. Tiene una pinta de Surface total. O sea, en realidad es el mismo concepto. Una tablet Windows, que es un Windows con todas las de la ley, y su tecladazo. Con lo cual es. Está genial. Si te metes en HTC Manía, que por cierto, no sé por qué, pero en Periscope, cada vez que entro en Periscope, hay un señor, bueno, hay un usuario, no voy a decir el nombre, que me dicen saludos de HTC Manía, así que aprovecho para saludaros. En HTC Manía están diciendo que van a seguir bajando, que van a seguir bajando. La verdad es que con el dock tampoco sube tanto de precio. Pero, jolín, tiene una pintaza increíble. Mirad, por favor, en techtablets.com que tienen ahí. La construcción se ve súper sólida. El dock se ve alucinante. Estoy viendo, no sé si es verdad, pero tendría que confirmarlo. Estoy viendo que, no sé si tiene dos puertos USB. Eso habría que verlo, USB slot. Tiene USB 3.0. Sí, y confirmado, tiene dos puertos USB 3.0, no uno como tiene la Surface, tiene dos puertos USB, eso es alucinante. El dock, la fundita que tiene es súper collejona, súper útil. El teclado que tiene, que el teclado que le estoy viendo, el de la teclas X2, es igual que el de la Surface, es decir, tipo MacBook Pro, que es con las teclas espaciadas, lo que llaman teclas en modo isla. El dock se ve súper sólido, súper, súper sólido. Y bueno, madre mía, qué pinta tiene. Pues lo que es un portátil, a ver, es un portátil que lo puedes usar como tablet y llevártelo a la cama, al sofá o estar ahí en el metro leyendo. No quiero vaticinar cosas, no quiero vaticinar cosas. Pero ¿cómo le va a afectar a las tablets Android todo este movimiento? ¿Cómo le va a afectar? No quiero anticiparme, pero yo ahora mismo, ahora llega la campaña de Navidad, espero ver en los escaparates, me gustaría ver en los escaparates, igual que se ven tablets Android baratunas, pues me gustaría ver esas Win tablet económicas, me gustaría verlas y no es por nada, pero me gustaría que la gente se animara a usarlas. Además, si la gente se animara a usarlas, pues una de las cosas por las que en las que tendría que mejorar las Win Tablet, y yo creo que ahí Microsoft tiene todavía que hacer cositas, una de las cosas en las que tiene que mejorar es que en la interfaz Metro, pues bueno, adapten mejor muchas aplicaciones. Eso es algo que tiene que hacer Microsoft, eso es algo que también deberían de hacer los fabricantes. Evidentemente, solo va a ocurrir cuando avancen más y más y más. Y no creo que sea una idea descabellada que si esto va para adelante, es decir, el mundo de las Win Tablets, que ya de por sí es un mundo alucinante, sobre todo porque se han metido los asiáticos abaratando esos precios, que tenga que haber reacciones de Microsoft. O sea, Microsoft le reventaba, y eso le decía Steve Jobs, el concepto de palito, el concepto de stylus, de pen o como queráis llamarle. Microsoft siempre se ha, digo, perdón, Apple se ha burlado de ello. Apple, Steve Jobs decía que la interfaz por excelencia es el dedo humano. Pero al final han tenido que rendirse a la evidencia, por supuesto, cobrándote, creo que son 100 pavos por el Stylus. 100 pavos, si no son ciento y pico, no me acuerdo cuánto es, pero creo que son 100 pavos. Y para tener un iPad de 10 pulgadas, que sigue teniendo iconos entre los cuales pueden correr camiones de lo espaciados que están, y que no tiene las aplicaciones que tiene un Windows o un Mac OS. Eso es una gran pérdida. Y más vale que reaccionen rápido, ¿eh? De verdad, más vale que reaccionen rápido, porque si no, es posible que el encanto que tiene Apple, que todo lo que tiene lo convierte en oro, pues se vea muy afectado por Microsoft, lo bien que está haciendo las cosas y lo mejor que va a seguir haciéndolas. Tú piensas en el asunto de los media centers, ¿no? Todo el mundo, que si el media center, que si tal, que si el Android PC, hoy en día con un HDMI y sus puertos USB, tú conectas discos duros, conectas memorias USB, o si quieres ver los contenidos en streaming, conectas tu tele a tu WinTablet y tienes lo que todos hemos querido tener por ahí. Yo ahí tengo el Mac Mini y bueno, es el uso que le estoy usando como media center, pero ahora mismo, bueno, ahora mismo también con Chromecast, pues muchas cositas se pueden hacer a nivel de multimedia y con, bueno, y con Plex y con todo lo que hay por ahí. Bueno, amigos, no me enrollo más, hoy es domingo, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. En breve espero hablaros de la Surface Pro 4. Serie Surface, una serie muy a tener en cuenta si estás buscando una WinTablet y bueno, y quieres gastarte el dinerito en una Surface, pues tienes ahí opciones porque desde la Surface 2 en adelante puedes conseguir cosas muy interesantes en el mercado de segunda mano y también pues aprovechar que me imagino que los vendedores quieren hacer liquidación de las Surface 2 y las 3, pues seguro que puedes encontrar ahí alguna ofertilla curiosa. De momento, sitios como Corte Inglés le están pegando una rebajita de 100 euros. Tampoco es una gran rebaja, la verdad. Pero otros seguros que se animan a hacer rebajas incluso más potentes. Un saludo, amigos, y hasta pronto.